el fiel heredero del libertador. Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial, sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles para compartir con ustedes nuestras reflexiones cotidianas sobre los asuntos que son de nuestro interés común. Vieran ustedes el día radiante, el sol deslumbrante con el que está amaneciendo Caracas, hoy lunes 19 de mayo de 2014. Un clima verdaderamente maravilloso, sobre todo con esa luz que tanto caracteriza, sobre todo la ciudad de Caracas, en general Venezuela, pero la ciudad de Caracas ante el mundo entero. Este sol es único, no se da en ninguna otra parte del mundo de esta forma tan esplendorosa en que se da en nuestra ciudad capital. Cosas de las que debemos sentirnos profundamente agradecidos al cielo por permitirnos contemplarla. Está hoy conmemorándose en la efeméride una serie de eventos, entre los que destaca en 1811 la Batalla de las Piedras, que da origen al Uruguay. Se da mucho tiempo después, tal día como hoy, pero en 1811 ocurre a media mañana, dice la efeméride de Encontrarte, la Batalla de las Piedras, enfrentamiento que constituye el primer triunfo importante de las fuerzas revolucionarias adherentes a las Provincias Unidas del Río de la Plata, en lo que luego sería Uruguay, al mando de José Gervasio Artigas. Las fuerzas comandadas por Artigas se enfrentaron a las fuerzas imperiales de España, despachadas por el gobernador de Montevideo, Francisco Javier de Lío, las cuales se oponían a la autoridad de la Junta de Mayo de Buenos Aires. Los dos bandos se enfrentaron en nombre del rey Fernando VII. Artigas había ido reuniendo las partidas sueltas de patriotas que se levantaban por todas partes a fin de poder atacar a los españoles. Tres columnas de soldados orientales partieron desde diversos puntos del territorio listos para la batalla y entusiasmados con la idea de libertad. Los artiguistas llegaron a conformar un ejército de 1,000 hombres, en tanto que las milicias de Posada estaban constituidas por 1,230 personas, de las cuales cerca de 200 pasaron al bando de Artigas en medio del fragor de la lucha. Fíjense ustedes cómo debe haber sido eso. Era muy pareja la batalla, sin embargo, a la fuerza mayoritaria que tenía los realistas se le produjo entonces ese revés de que se pasaron para el bando patriota. Tal día como hoy, un 19 de mayo, pero de 1890, nace el revolucionario vietnamita Ho Chi Minh, miembro fundador del Partido Comunista de Indochina. Dirigió junto a otros disidentes vietnamitas el Viet Minh, Liga para la Independencia de Vietnam. Al final, porque ¿qué es lo que sucedía? Como casi en toda Asia pasaba, que los imperios, sobre todo el imperio británico, así como el francés y muchas veces el portugués, habían decidido repartirse toda esa parte del mundo para ellos, y entonces habían tenido durante muchísimo tiempo sometido a esa parte tan importante del Asia bajo su dominio. Entonces esa guerra de independencia que libró el Partido Comunista, al frente del cual se colocó rápidamente Ho Chi Minh, fue determinante para el cambio que se dio luego de la correlación de fuerzas de dominación de los imperios en el mundo. Al final de la Segunda Guerra Mundial proclamó la independencia de Vietnam, convirtiéndose un año después en el primer presidente del país. Durante la Guerra de Indochina combatió contra las tropas francesas, derrotándoles en la decisiva batalla de Dien Bien Phu. Tras los acuerdos de Ginebra, Vietnam del Norte pasó a manos de su gobierno bajo el nombre de República Democrática del Vietnam, donde se implementó un régimen comunista. A principios de la década de 1960 dirigió todos sus esfuerzos hacia la reunificación nacional, para lo cual organizó la lucha armada contra el ejército de Vietnam del Sur y posteriormente contra el ejército estadounidense en la llamada Guerra de Vietnam, que constituye la derrota más resonante sufrida por el imperio norteamericano en guerra alguna desde que son nación. En 1895 muere en combate José Martí, figura cimera de la historia y la literatura de Cuba y uno de los más destacados dirigentes contra el colonialismo español y contra el expansionismo norteamericano. Él fue llamado por los cubanos el apóstol. Cayó en su primer combate contra el ejército español en Dos Ríos. Los españoles se apoderaron del cadáver y luego de comprobar que se trataba del líder cubano, lo enterraron en el cementerio de Santa Ifigenia, en la ciudad de Santiago de Cuba. Fue fundador del Partido Revolucionario Cubano y unificó las fuerzas que condujeron a la Guerra del 95, denominada Guerra Necesaria, que se inició en febrero de 1895. En 1910, el cometa Halley pasa cerca de la Tierra, lo que causó muchísima consternación en el mundo entero. Es uno de los mayores acontecimientos astronómicos del siglo XX, ese paso del cometa Halley tan muy cerca de la Tierra, a tal punto que la Tierra se introdujo en la cola del cometa ofreciendo una visión espectacular. Sin embargo, en una época en que aún no se desprendía de las supersticiones la sociedad, su vista provocó una psicosis de pánico colectivo de repercusión mundial. Esa estela luminosa, gigantesca, seguida de una cabellera de 320 millones de kilómetros, dos veces la distancia de la Tierra al Sol, recorrió el espacio en una órbita de 12 billones de kilómetros, lo que la hace aparecer cada 75 años en el mismo punto del cielo respecto a la visión desde la Tierra. La última vez que vino por ahí, a finales del siglo XX, nosotros fuimos a verlo. Les debo decir que aunque fue una noche maravillosa, porque todo el mundo se fue al sitio donde decían que se veía mejor, en las costas, y sobre todo por allá por las costas de no sé dónde, que si de Falcón, etcétera, todo el mundo con su larga vista, sus telescopios y todo eso para esperarlo una madrugada a las 4 de la mañana que iba a aparecer en su momento cúspide, y resulta que todo el mundo lo que estaba era más prendido que, y a esa hora, porque era como que era un viernes pasado, una cosa así, total que ni se vio el cometa, ni se vio nada, ninguna estrella, porque estaba todo el mundo con más palo que una tambora de gaita a esa hora de la madrugada. Fue un embarque, para nosotros en lo personal fue un embarque el cometa Halley, pero bueno, fue un gran evento en aquella ocasión de 1910. En 1925 nace Malcolm X en Estados Unidos, en Nebraska. Él fue el líder más destacado por los derechos contra el racismo en esa nación. Su nombre era Malcolm Little, mejor conocido como Malcolm X. Estando en la cárcel, se interesó por la doctrina de los musulmanes negros, también conocidos como la Nación del Islam, quienes pregonaban la separación racial, llegando a convertirse en la década de los 60 en su portavoz más destacado. Tras romper con la Nación del Islam, formó la Organización de la Unidad Afroamericana, un grupo nacionalista negro de carácter secular, invocando la solidaridad racial y renunciando a sus anteriores creencias. En febrero de 1965, mientras estaba dando una conferencia en Nueva York, fue asesinado por hombres presuntamente relacionados con los musulmanes negros. Eso nunca quedó claro. Lo cierto es que allá, cuando ha habido un líder destacado que emerge fuera del status quo, allá los llaman activistas. Bueno, inmediatamente buscan desaparecerlo físicamente. En 1932, en Francia, nace Elena Poniatowska, la escritora, periodista y activista mexicana Elena Poniatowska, de origen aristocrático, hija de príncipe Jan Josef Ernst Perry Poniatowski, descendiente directo del rey Estanislao II Poniatowski de Polonia y de una ciudadana mexicana de ascendencia francesa. Se ha destacado por una producción literaria muy amplia. Sus puntos de vista han influenciado considerablemente a sectores intelectuales muy importantes de la intelectualidad mexicana y, por supuesto, nos atrevemos a decir que latinoamericana. Su numerosa obra va desde los libros, novelas, biografías, hasta las crónicas y reportajes que ha escrito. Fue la primera mexicana en ganar el Premio Nacional de Periodismo en el 79 y la primera periodista en obtener el doctorado honoris causa de la Universidad Nacional Autónoma de México. Entre los numerosos premios que ha recibido figuran el último en el 2007 por su novela El Tren Pasa Primero, Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos, entregado en nuestro país y editada aquí localmente por Monte Ávila Editores Latinoamericana. Y nosotros tuvimos la inmensa honra de conocerla en esa oportunidad. Nos maravilló mucho cómo ella, con tanta dignidad, siempre anda engalanada con su toga típica mexicana. En 1965, en Valle de la Pascua, muere Emilio Arévalo Cedeño, llanero y líder guerrillero que se destacó por la tenaz resistencia contra el régimen gomecista. Desde Colombia, donde se refugiara, invadió 7 veces el país entre 1915 y 1933. Tras la muerte de Juan Vicente Gómez, retornó a Venezuela en 1936 y publicó el libro de Mis Luchas, en el que narra su vida como guerrillero. Fue fundador del Partido Revolucionario de Venezuela, el PRV, del cual se retiró tempranamente, y luego gobernador del estado Guárico durante la presidencia de López Contreras. Bueno, fíjense, hemos tenido un fin de semana de mucha intensidad en la reflexión, en el debate político. El día de ayer, la gente de la oposición, como parte de su jugarreta, volvió a plantear lo de las razones para su separación de la Mesa de la Unidad en un encuentro con los cancilleres de UNASUR. Y en esa reunión volvieron a insistir sobre temas que nosotros queremos compartir con ustedes aquí, a ver si es verdad que esta gente cree que nos va a meter en un saco a nosotros, en la trampa que es más que evidente que están tratando de meternos. Es una gente que está empeñada en su convicción de que hay un pueblo que está idiotizado de alguna manera por todas las figuras de ilusión que ellos están siempre construyendo para engañar a la gente, y en ese convencimiento hay que hacerles a ellos caer en cuenta de que están pelados. Y me van a perdonar que lo diga con una expresión tan absolutamente gráfica en la lengua castellana. Están más que pelados, yo voy a explicar por qué. Fíjense ustedes la nota que hay de la agencia EFE sobre el encuentro de UNASUR con la gente de la oposición. El sector de la oposición venezolana que participa en el diálogo con el gobierno se reunió este domingo en privado con los cancilleres de UNASUR y con el nuncio apostólico, a quienes expusieron las razones por las cuales decidieron, óiganlo bien, está redactado perfectamente, todo el país sabe que esta gente anunció al país esta semana pasada que ellos decidían suspender las conversaciones. No hay nadie en el país que tenga ninguna duda a ese respecto. Ellos decidieron, por su cuenta, suspender las conversaciones. Eso es más o menos cuando está jugándose un dominó y entonces hay una gente que está perdiendo, que el tipo se pare y diga, no, este juego no está bueno, no. Pero claro, pero no está bueno porque estás perdiendo tú. Es que así no es como se juega. Todo juego tiene un ganador y un perdedor. La mesa de diálogo busca construir un escenario donde ambos ganen, pero tú no te puedes comportar como si estuvieras en un juego dominó, porque eso no es construcción, porque ahí estás buscando que uno gane y que el otro pierda. Tú tienes que buscar que ganen los dos, pero esta gente no lo sabe o no lo quiere colocar en esos términos. Y no lo quiere colocar porque saben que ellos no tienen cómo avanzar en un proceso en el que el gobierno está quedando ante el mundo entero como el que está haciendo lo correcto, que es que está favoreciendo la mesa de diálogo, llamándola en primer término durante meses para que se produzca, está colocando sobre la mesa los elementos probatorios de los argumentos que está planteando, como por ejemplo el tema de los asesinatos que se dieron en abril del 2002 y cómo ellos dejaron una secuela, que fue una cantidad de familias dolidas, que son los deudos de quienes fueron asesinados en aquel entonces, así como la cantidad de heridos y gente que quedó lesionada para el resto de su vida. Eso lo fue aportando a través del diálogo la mesa del diálogo, pues, así como se llama. Lo fue poniendo ahí el gobierno bolivariano, lo fue facilitando. Y ha facilitado el que pueda hablar la oposición, el que diga lo que quiere decir, les ha facilitado que lo digan en cadena nacional, les ha facilitado que lo digan en privado, porque se ha argumentado desde la oposición que no, que la cosa entonces, después que pidieron durante meses la cadena nacional, que no, que hay que hacerlo en privado porque en público hay cosas que se pueden decir, que no se pueden decir. Ah, entonces también se les acepta que hagan en privado la reunión. Todo eso se ha puesto ahí. Pero ellos, como dice la nota acá, decidieron suspender las conversaciones y eso lo sabe el país entero. Pero entonces déjenme seguir leyéndoles el asunto, ¿no? Porque no se para ahí. Dice la nota, entre comillas, hemos tenido una reunión de trabajo para informarles acerca de nuestra evaluación del primer mes de diálogo. Era necesario que el gobierno se decidiera si quería diálogo ¿Ustedes están viendo lo que están declarando esta gente? Les vuelvo a recontar el asunto. El gobierno tuvo meses llamando a una mesa de diálogo, trajo a la gente de UNASUR, invitó a la gente del Vaticano. No fue que ellos vinieron de policía a imponerse acá. Eso lo llamó Nicolás Maduro, que es amigo de ellos, que ellos respetan mucho a Nicolás porque lo conocen hace años y saben que es un hombre serio, respetuoso, responsable. Y hoy es un estadista del mayor nivel porque está tomando todo con seriedad, con pulso de un gobernante que sabe el reto y la exigencia que hay planteada. Entonces, después que sucede todo eso, ellos deciden suspender, y entonces fíjate tú, era necesario que el gobierno decidiera si quería diálogo. ¿Se dan cuenta cómo esta gente es una farsa ambulante? Sigo leyendo. Entonces, tendría que dar muestras concretas de su interés. ¿Cómo se atreve una gente a ser tan insolentemente cínica para decir eso ante las cámaras a las que están declarando, si todo el país sabe que son ellos los que suspendieron la mesa de conversaciones? Eso lo sabe el país. Pero eso fue lo que vino a declarar el señor este Ramón Guillermo Aveledo, que todo el país conoce y de quien no voy a dar más señas acá porque tenemos poco tiempo. Él dice que el gobierno viene dando distintas señales confusas, donde más bien parece que no lo quisiera. Entonces ha aclarado que los cancilleres y la nunciatura van a hablar con el gobierno para poder hacer la mediación que corresponde. Ahora Ramón Guillermo le está diciendo a los cancilleres y a la nunciatura cuál es el rol que ellos desempeñan. Ustedes han visto tamaña de fachatez e irresponsabilidad. El asunto lo está organizando ahora Ramón Guillermo Aveledo. Eso es lo que va a quedar en la mente de la gente después de ayer para acá. Que es que la mesa está funcionando o va a funcionar si se sigue lo que dice Ramón Guillermo Aveledo. Tú estás dándote cuenta, Nacho Hernández, de la irresponsabilidad de este sujeto. Y fíjate, y después se pone enfático, dice la nota, enfatizó que la oposición, por responsabilidad con el país, ha dado el primer paso para dialogar. Ya no, déjame tratar de ver si mantengo la seriedad de esto, es que esto es el colmo de verdad, de la payasería y la ridiculez. Y que la oposición ha dado el primer paso para dialogar. Sí, porque seguro que el Palacio de Miraflores es la casa tuya, Ramón Guillermo. La primera reunión se dio en Miraflores y se dio en Cadena Nacional porque la montó Nicolás Maduro, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Pésele a quien le pese en la oposición. Por eso no se dio en el patio de la casa de los Copellanos ni de Adé. Se dio en el Palacio de Miraflores y la gente monta en su casa las reuniones que considera pertinentes porque es el que es el amo de casa. Es decir, no se montó en Miraflores la reunión primera que todo el país vio por ansiedad de Ramón Guillermo Aveledo. No sea ridículo. Ya ve si asume su papel frente al país de verdad, con seriedad, con un mínimo de ética. ¿Cómo va a decir tamaña de fachatez? Y que la oposición, por responsabilidad con el país, ha dado el primer paso para dialogar. No sea sinvergüenza, señor, que está muy viejo y barrigudo, con sus dalgotas anchas, para estar diciendo tamaña barbaridad frente al país. Respete a la gente de este pueblo. No sea grosero ni insolente. Y sigue diciendo el sinvergüenza. Pero nosotros queremos que se cumpla efectivamente la Constitución en cada uno de los aspectos que hemos planteado. Nada estamos pidiendo fuera de la Constitución. Y él cree que la gente es idiota cuando dice eso. Porque él supone, como decía yo al principio, que nadie se está percatando de que ellos son una oposición circular. Una oposición que quiere que se dé un hula-hula. ¿Ustedes recuerdan el hula-hula? Esa oposición que da vueltas sobre el mismo planteamiento. Le dice a unos muchachos y a unos malandros que les paga una cantidad de dinero, que ellos saben que están en esa maldad, vayan, incendien. El gobierno los va a poner presos y después nosotros vamos a pedir que los liberen. Y en ese círculo vamos a tener entonces un jueguito hasta que la cosa se fatigue y caiga el gobierno. ¿Ves que creen que uno es pendejo? Ellos van a la mesa a pedir que se liberen los que acaban de meter presos porque están incendiando el país. Y después salen, incendian el país y después vuelven ellos a la mesa cuando vuelven a pedir que suelten otra vez. ¿Tú no ves cómo creen que la gente es idiota? No se van a soltar nadie, Ramón Guillermo. Va a estar presa la gente que está incendiando porque este es un país que tiene un gobierno que representa a todo el pueblo que mayoritariamente ha dicho que no quiere a esos terroristas incendiarios que nos están inyectando para generar desestabilización en el país. ¿Lo entendiste, Ramón Guillermo? Vamos a la pausa que nos corresponde y enseguida estamos de vuelta con ustedes. Ya regresamos. Bueno, seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. Les advertimos a quienes estén en el este del municipio Baruta que hay dos sujetos, exactamente dos, lo tenemos precisado, porque son varias las fotografías que nos han llegado desde distintos ángulos, por distintas personas que nos las han hecho llegar, que están ahí desde esta madrugada en Santa Fe, en la autopista de Prados del Este, y colocaron 18 bolsas de basura, una lavadora vieja y otro artefacto que no preciso bien, pero que dentro de poco se los voy a precisar. Y con eso que han atravesado, han trancado absolutamente todo el paso ahí en Santa Fe, en sentido centro de Caracas. Las 18 bolsas de basura están seguramente a la mano para ellos, porque el municipio tiene prohibida, la alcaldía, el alcalde Gerardo Blay, tiene prohibido que se recoja la basura en esa zona para que haya materiales que tengan a la mano estos malandros que, como se sabe, en la medida en que han actuado los cuerpos de seguridad del Estado, cada vez que han actuado ahí, no son habitantes de la zona quienes llegan a trancar esa arteria vial tan importante para los habitantes del este de Caracas. Ellos suelen ser unos tipos que no tienen nada que ver con universidad alguna, no son estudiantes, son contratistas de empresas que por lo general están en Miami. Además de ello, pues son gente que siempre se les encuentran cantidad de pertrechos, armamento, todo eso. Estos dos sujetos que están ahí tienen a unos mirones, que siempre hay, la gente que está saliendo pues para su trabajo, etcétera. Esa gente que está yendo a su trabajo se para a ver ahí la cosa, pues. Y entonces ellos los venden como que si están con ellos en la manifestación. No. Lo que ustedes van a ver en la fotografía cuando empiecen a burungar ahora después que oyeron esto, es que hay dos sujetos que están ahí y la gente que está para alrededor mirando, porque la gente es curiosa, pues, y se paran a ver qué es lo que está pasando, porque bueno, si ellos están esperando un autobús y el autobús no llega y están ahí, bueno, no se van a ir a pie para allá, ahí están parados, pues. Entonces, para que lo sepan, esa es la situación. Y eso es lo que necesitamos que vea el país entero. Yo lamento profundamente que la radio no transmita imágenes, de verdad, una vez más lo tengo que decir, aunque le suene un disparate, pero lo lamento porque ustedes tendrían que ver lo absolutamente demoledor que es para los planes golpistas de esta gente todas las imágenes que van apareciendo. El día de ayer, en la misma tónica de esta foto tan terriblemente lamentable para la aspiración golpista de esta gente, que quieren colocar obligatoriamente que el resto del país está con ellos, pero que está dormido, y no que ellos son unos miserables solitarios que no los respalda nadie, sino que quieren voltear el discurso para colocar que es que el país todo está con ellos, pero que está un poco acobardado. Algo así es como ellos plantean el asunto. La señora María Corina, exdiputada Machado, se fue ayer para Ocumare del Tuy. Y entonces su oficina de prensa, esto no lo tomó ningún diario Vea, ni ningún correo del Orinoco, ni ningún canal 8. Su oficina de prensa, y yo insisto en esto porque la oficina de prensa de una gente que está mandando una nota a los medios, no va a poner la peor foto, va a mandar la mejor foto. Ellos mandaron ayer una foto donde se ve el recorrido de la exdiputada Machado por Ocumare del Tuy. Y yo les pido que ustedes se metan a cualquier hora ahí en internet y busquen nuestra cuenta y ahí van a encontrar la fotografía. La fotografía no tiene ninguna manipulación, ningún retoque, es la misma foto que ustedes van a encontrar en la página de María Corina Machado, que está en el diario Última Noticia también y que dice firmada Oficina de Prensa de María Corina Machado. Y en esa foto, que debe ser la mejor de todo el recorrido, contamos exactamente 8 personas caminando con ella por el medio de una calle. De las 8 personas, 4 son guardaespaldas, evidentemente, y vienen hablando por el radio, reportando positivo, Guayana 23, por aquí caminando con la susodicha Águila 1, ¿qué tal? Vienen 2 pepasomados. Se ve que hay unos tipos que se le arrimaron ahí porque, bueno, ya es una novedad aquí, déjame meterme aquí para ver, que siempre lo hay, gente, pues después lo que dice, bueno, yo no tengo nada que hacer aquí, en vez de estar mirando para el techo, pues déjame pegarme aquí. Entonces son 2. Y la otra es una niñita que carga en brazos, que deja de ser, y fíjense ustedes cómo está claro este pueblo, que la mayoría de la gente, apenas yo puse la foto ayer en internet, ahí en el Twitter, a través de nuestra cuenta, @soyaranguibel, la mayoría, viniendo de distintos sitios del país y de distintas partes, coincidían en que la muchachita, después que tomaron la foto, la debe haber pegado contra la pared y se debe haber deshecho de ella de la manera como ella siempre hace, pues como está el país acostumbrado. ¿Por qué coincide toda la gente que nos comenta eso? Seguramente la tiró para el piso cuando tomaron la foto, porque es que María Corina se ha dado a conocer así, el país la conoce. El país sabe que ella se acerca a lo pobre, es una cosa instantánea, momentánea, y después se limpia la cara, la quitase con su gesto de mayor asquerosidad todas las bacterias y todos los bichos que le haya podido pegar a la gente pobre cuando ella la soba. Entonces, cuando yo le estoy comentando lo de la foto, de verdad que es terrible, es lamentable, y eso lo está pasando de su oficina de prensa, para que crean que es que hay una actividad política donde inminentemente va a caer el gobierno ya porque María Corina salió por la calle a moverse con el pueblo. Bueno, resulta que lo tengo que comentar por lo que está pasando ahí en Santa Fe en este momento. ¿Por qué la gente pudiera llegar a creer que efectivamente hay una sociedad activada? Porque ellos están en la calle y hay una sociedad que es la mayoría, que es el 99,9% de la población, la casi totalidad, cuando uno mira lo languideciente que son esas movilizaciones, lo tristes, lo escuálidas que son, que no es que el resto del país no está activado. El país tiene que saber que eso significa una activación en contra de esa escualidez. El país no quiere andar en esa tristeza dando pena por unas ideas procapitalistas que esta gente anda promoviendo, por las cuales necesita salir del gobierno constitucional legítimamente electo por nuestro pueblo, y por lo cual esa gente está sola. El país está activado. El país se lo ha demostrado a ellos varias veces. Se lo demostró el 27 de febrero de aquel año 89 glorioso, donde el pueblo salió a la calle a acabar con Adeyko Pey. Se lo demostró el pueblo que está movilizado cuando fue en abril del 2002, a rescatar al presidente Chávez y a restituirlo en el poder. Y se los acaba de demostrar el 10 de enero del año pasado, cuando el pueblo salió todo a la calle a jurar en nombre del presidente por la continuación de su mandato, mientras el comandante estaba enfermo todavía en Cuba. Eso se lo ha demostrado todo el país a esta gente, para dejarles claro que está movilizado. Pero esta gente no lo quiere creer. Esta pobre mujer que ahora decidió inventar la política de la tournée, y entonces ahora anda ella recorriendo el planeta buscando a ver cómo le tumban el gobierno de allá para acá, y se va. Ayer llegó hasta Canadá antes de venir para Ocumare, y entonces debe haber sido un conflicto cerebral que debe haber tenido después de venir y ver a aquella gente tan hermosa, alta, catira, rozagante, de ojos verdes, y venía a ver este poco de gente de Ocumare, barrigones, marrones, a indiaíto, pelo puyúo. Debe haber sido un golpe severo para ella, que es una gente tan refinada. Pero eso es lo que ella está imponiendo como modelo. Ahí se fue ahora, después de pasar por Harvard a recibir el premio que le dio Harvard a su marido, la señora Liliana Tintori, a irse ahora para España y para Francia, y seguramente llegará a Noruega, a los países bálticos y más allá, a buscar que de allá para acá le tumben el gobierno también. Es una modalidad que estas mujeres inventaron ahora. Y haciendo el ridículo, resulta que en la Universidad de Harvard, donde fueron a buscar el premio, inventaron ese reconocimiento. Cuando todas las universidades han instituido el doctorado honoris causa para reconocer los méritos de personas excelsas que sobrepasan todos los logros, por eso se llama honoris causa, es decir, está causado por los grandes honores que ha merecido la persona, ellos inventaron, en vez de inventar un honoris causa, ellos inventaron en Harvard, que es la universidad de donde salen allá todos los políticos norteamericanos, todos los que se forman en la ideología del imperialismo, del destino manifiesto, como se asumen ellos, eso se estudia en esa universidad. Eso de que nuestros países son el patio trasero de los Estados Unidos, todo eso se ve en la primera clase que dan ahí, cuando usted entra en el primer semestre en Harvard, ya ahí le van explicando cómo somos nosotros patas en el suelo, y somos una cantidad de tierrúos que somos el patio trasero de los Estados Unidos. En esa universidad, que es de donde salió, por supuesto, la familia Kennedy, John Fitzgerald Kennedy, de donde salió Robert Kennedy, que entre los dos mandaron a matar a Marilyn Monroe, como acaba de salir un libro que acaba de ser publicado y demuestra que Robert Kennedy mandó a asesinar a Marilyn Monroe, como se sospechó desde hace más de medio siglo, pero que nunca se había querido reconocer. Una cantidad de documentos desclasificados lo han dejado al descubierto, y bueno, ahí se ve los grandes prohombres, los más excelsos norteamericanos, que ustedes saben que casi no existen, porque en Estados Unidos ellos tienen una nostalgia tal con Inglaterra, que para ellos el más valioso, el más puro, el más excelso norteamericano es el que ellos llaman irlandés. Es decir, el que es de una familia irlandesa, como los Kennedy, ese es el mejor norteamericano. Los demás no existen porque son una cosa que llaman ellos afrodescendientes, aunque tengan más de 10 generaciones los negros allá instalados en Estados Unidos. Esos son afrodescendientes, esos son de allá, esos no son norteamericanos originarios. Igual le dicen a los latinos, que son casi la mitad de la población, ellos le dicen a los latinos, latinos, pero no norteamericanos. Y a los japoneses asiáticos y así, pero no hay norteamericanos casi. Y los pocos que hay, ellos buscan destacar entre ellos a los irlandeses. Esos irlandeses van a estudiar a Harvard, porque esa es la universidad de donde sale la ideología imperialista más refinadamente, más depuradamente que en ninguna otra universidad norteamericana, aunque todas tratan de colearse en eso. Bueno, esa universidad de Harvard decidió inventar, en vez de un honoris causa, un premio a los golpistas mundiales. Ellos fueron, oiga usted bien, ese reconocimiento que le dieron a Leopoldo López se entrega desde hace 15 años con la finalidad de enaltecer la trayectoria destacada de egresados de la Universidad de Harvard. Entre las entregas pasadas destaca, óigalo bien, el exalumno y disidente chino Jiaolin Yang, quien fue activista de la Plaza Tiananmen en 1989. Ustedes lo deben recordar porque es una figura que utilizó mucho los medios occidentales, todos los medios al servicio del imperialismo norteamericano, en su guerra anticomunista, que han mantenido desde siempre. Ellos utilizaron ese evento como que si era la lucha más gloriosa que se ha dado en la historia de la humanidad desde el punto de vista simbólico, porque es un tipo que se paró en la Plaza Tiananmen, es la plaza más grande que hay en ciudad alguna en el mundo. Y en esa plaza es donde se dan los desfiles gloriosos, esos épicos que hace siempre el ejército chino, el ejército de la Revolución Popular China. Y en uno de esos eventos se atravesó frente a un tanque con una banderita que él no quería que pasara el ejército comunista, porque esa es la opresión contra la libertad y tal. Yo debo recordar que en China hay 1.400 millones de habitantes. La quinta parte y mucho más de la población del planeta es China. Y están en China. Pero un chino se paró frente a un tanque para decir que no está de acuerdo con el régimen comunista, y entonces eso lo convirtieron en que es la demostración de la opresión que hay en China. Pero 1.400 millones de chinos no se han levantado contra el gobierno. Están tranquilos, están haciendo su trabajo, están construyendo su país y han superado todos los problemas y se han convertido en la más pujante economía del planeta, que está desplazando la economía norteamericana, para que ustedes saquen la cuenta de lo bien que les está yendo a los chinos. Son los que nos están salvando aquí. Ellos han venido a darnos la mano, han traído inversión, están construyendo viviendas, están construyendo plantas, están construyendo carros, están construyendo cosas. Y ellos están invirtiendo en Venezuela, porque Venezuela decidió que una economía poderosa era lo que nos salía a nosotros, no una economía que está en rumbo a la quiebra permanente como es la de Estados Unidos. Y en ese sentido es como se erige ese premio a un chino entre 1.500 millones de personas, a uno solo fueron a enaltecerlo ellos con el premio ese de Harvard. ¿Se dan cuenta ustedes el ridículo que hace este de la oposición? Entonces la señora Lilian Tittori fue a buscar el premio allá de Leopoldo, y yo no sé si ha regresado, porque ella seguramente hizo una parada en Aruba. Ustedes saben cómo es ella. Ella le da por ahí, y ella seguramente debe haber hecho escala en Aruba, porque seguramente la está esperando su entrenador de tenis allá. Bueno, seguimos acá con nuestro tema. Ah, no, ya estamos al cierre, ¿verdad? No, dejamos para mañana entonces las notas que tenemos pendientes, ¿les parece? Sí, mañana le vamos a hablar de lo terrible, la tragedia que está sucediendo en el mundo con ese capitalismo que esta gente está empeñada en imponer en nuestro país, las cosas horrendas que se están dando, como por ejemplo lo que está sucediendo en el Sudán del Sur en este momento. Más de 50.000 niños podrían morir por desnutrición allá en el Sudán, y la gente de las Naciones Unidas, la UNICEF, está pidiendo $100 millones. 100 millones de dólares apenas para salvar de la muerte segura por desnutrición a esos 50.000 niños, y no hay quien les dé el dinero. Mañana vamos a comentarlo, ¿le parece? Yo le voy a explicar bien la inversión que tiene Estados Unidos en la guerra y todo esto. Por lo pronto nosotros nos despedimos, porque ya llegamos al final de la emisión del día de hoy, esperando que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Chao. Vamos, comandante, a la pelea, vamos, comandante, por la vida, vamos por la gloria y el futuro, vamos con la espada de Bolívar. Vamos, comandante, a la pelea,